Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radio revista dominical, Charaquillando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este vuelo mágico, místico, musical número 153 de la revista cultural de las 33 parroquias del Distrito Metropolitano de Quito. Estoy hablando de Chasquiando. Gracias a todas y todos por conectarse ya a los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Estamos agradecidos una vez más de tener su gentileza para estar junto a nosotros en este martes de emprendedores rurales con la colaboración de la Administración Zonal Tumbaco. Gracias a David Lascano, que también está con nosotros, y empezamos una nueva jornada junto a emprendimientos rurales. Gracias a todas y todos por estar conectándose ya a nuestra fanpage. Somos la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y estamos en Facebook en este preciso instante transmitiendo nuestro programa número 153. A todos estamos como Red Com Comunicadores y transmitiendo directamente desde Facebook Live. Doy la bienvenida a nuestra compañera de Tumbaco, a nuestra compañera locutora y parte del proceso de producción de este programa. Estoy hablando de Katy Rojas, gestora cultural, licenciada en comunicación social y activista también del Centro Cultural Cumbaya. Katy, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Vinicio. Buenas noches, amigos y amigas que se unen a nuestra programación. Martes 2 de febrero de 2021. Estamos en el segundo, ha pasado en un abrir y cerrar de ojos de este primer mes, pues agradecidos porque estamos con vida y tenemos la grata oportunidad de estar en este martes de emprendimiento junto a grandes emprendedores en Tumbaco. Especialmente vamos a conversar con ellos acerca de lo que realizan. Pues sean bienvenidos y bienvenidas en esta noche, pues que sea un tiempo para disfrutar, para conocer y sobre todo para ver oportunidades en la vida. Así es, mi estimada Katy. También tenemos algo muy importante, tenemos programación, tenemos publicidad, tenemos siempre que compartir con ustedes todo lo que hace la gestión cultural, todo lo que están realizando día a día a propósito de esta emergencia sanitaria. El sector más golpeado ha sido el sector cultural, pero aún así tenemos noticias, novedades sobre lo que están haciendo personalidades del ámbito de la cultura, de la gestión cultural, y que, bueno, pues van a compartir con nosotros. Esto en la media hora de nuestro programa. Bueno, queremos dar la bienvenida a nuestros emprendedores. Katy, por favor, si damos la bienvenida, tenemos dos emprendedores el día de hoy. Sí, damos la bienvenida a Mónica Cola, Rincón Tumbaqueño, y también a Roberto Tusa, Yoga y Lalo con Caminantes. Entonces, les recibimos aquí en nuestro programa y esperamos que esta plática que vamos a llevar junto a ustedes sea también del agrado de la gente que nos sigue a través de nuestra red social, como es Comunicadores. Y recuerden, está reprisado el domingo 7 de febrero, a propósito que tendremos elecciones listas en nuestro país, el reprise de este programa. Así es, mi estimada Katy, vamos a empezar con Yoga y Lalo. Tenemos la grata presencia de Roberto Tusa y de Daniela Rogel, instructora de yoga y prácticas ancestrales. Gracias a su presencia, bienvenidos y muy gentiles por haber aceptado esta entrevista. Roberto y Daniela, buenas noches, sean nuevamente bienvenidos. Así es, chicos, bienvenidos. Quisiéramos conversación con ustedes. Nos cuenten un poco sus comienzos en la práctica del yoga y cómo decidieron emprender este camino, porque, claro, sabemos el yoga es una práctica oriental que conecta al cuerpo, también la respiración y nuestra mente. Esta práctica, posturas físicas, también ejercicios de respiración, meditación para mejorar nuestra salud. Y qué mejor hacerlo también con las personas que visitan este gran APU que tenemos aquí en la zona de Tumbaco, como es el Ilalo. Entonces, adelante, Roberto, y luego también vamos conversando con Daniela. Buenas noches, amigos. Buenas noches a ti, Katy. Buenas noches, David Lascano. Buenas noches, Vinicio. Y buenas noches al programa Chasqueando, ¿no? Para mí es grato y felicitarles, ¿no? Porque nos den esta oportunidad de darnos a conocer. Son tiempos difíciles, pero al final del túnel hay una luz, y esa luz es de esperanza, ¿no? Bueno, yo empiezo realizando yoga por inercia desde mi niñez, ya que yo soy oriundo de acá de Rumihuayco, de la comuna Leopoldo N. Chávez, ¿no? Siempre caminar hacia arriba, hacia la cumbre, hacia el Ilalo, y meditar, hacer algunas posturas sin saber los que estaba haciendo yoga, ¿no? Para mí es gratificante, me llenaba de mucha alegría y igual me ayudaba a salir de los inconvenientes. Tú sabes, siempre cuando tienes algún problema, ¿no? El desamor, te peleas con tus padres, ¿no? El profe no te calificó bien y todo eso, ¿no? Entonces te vas cargando de eso, ¿no? Y claro, y eso te estoy hablando en mi juventud y en mi niñez. Esperaba que termine el día viernes las clases para el sábado a primera hora estar con un tiempo determinado en la primera cruz. Y luego, claro, decía, bueno, me demoro 25 minutos. Decía, no, hice 24. Necesito más, ¿no? Entonces, bueno, vamos hasta la cumbre, ¿no? En la cumbre me quedaba observando todo, ¿no? Quieto. Y después decidía y bajaba hasta la segunda cruz, en donde de igual manera puedes subir, ¿no? Puedes treparte. Y ahí me ponía a gritar, ¿quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí, no? Durísimo, muy fuerte, ¿no? Como que sacando, como que dejando que toda esa angustia, que todo ese dolor se vaya, se lleve el viento, ¿no? Y después de eso bajaba y me acostaba, ¿no? Me acostaba, me entregaba a la Pachamama. Bajaba tranquilo, bajaba con paz, bajaba con tranquilidad, ¿no? Hago aquí danza, con David Lascano nos conocimos acá, porque también hago danza folclórica tradicional de Ecuador. Esos fueron mis inicios. Luego realizo lo que es un poco de capoeira, ¿no? La danza brasileña. Me invitan a ser parte de una escuelita de yoga, Durga's Thai School. Mi primera clase no fue yoga, fue tai chi y qigong, para conectarme, ¿no? En mi última clase siento lo que es energía, ¿no? Siento cómo la energía sube hasta mis pies, de mis pies, mis rodillas, primero, segundo chakra, la cabeza, la corona, ¿no? Y ¡blum! Entonces empieza, ¿no? Y me quedo asustado, digo, ¿y esto qué es, no? Y claro, cuando mi maestra me dice, es energía, ¿la sentiste? Le digo, pues sí, ¿no? Y de ahí empieza un poco más de investigación, ¿no? Después de eso viene una clase de pranayama, respiraciones, respiración consciente, limpiezas del cuarto chakra, quinto chakra, corona, ¿no? La niñez, recordar todo eso, ¿no? Y de ahí, en el 2016, soy parte de la escuela Durga's Thai School, quien me ayuda con una beca y me lleva hacia este mundo, ¿no? A conocer el yoga, a experimentar, ¿no? y combinarlo con lo que es el chamanismo, en este caso lo que es la cosmovisión andina, que algunas posiciones nosotros las hacemos, ¿no? Acá como andinos. Entonces, luego de ello, luego después de mi primer teacher training, mis alas se abren como un cóndor y empiezo a volar hacia el sur. Vivo en Cusco. En Cusco, en de igual manera, hice propagandas. Recuerdo que hice como 1,000 volantes por las fiestas del Cusco a entregar a todo mundo, ¿no? Lastimosamente no obtuvimos a nadie y yo solo obtuve un estudiante, el cual le pude proporcionar el 75% de toda la información, ¿no? Y claro, este estudiante me dice, necesito que me des clases. Le digo, claro, pero sabes que como no hubo personas, el local que estaba arrendado, lo decidimos devolver, ¿no? Y dice, no, dame la naturaleza, ¿no? Entonces le digo, dale, tengo una moto, ¿no? Y claro, experimento en Sacsayhuaman, en el Valle Sagrado, en el Valle de los Monos, en el Valle de la Luna, ¿no? En todo lo que es arqueología de Cusco, el yoga, ¿no? Y allá lo combino con los masajes, también con shiatsu, ¿no? Hago también un poco de reiki. Es una combinación perfecta, ¿no? Más la música, los sonidos, la pachamama, el viento, el huayra, entonces el sol, los amaneceres, el atardecer, ¿no? Así llego viajando casi un año hasta cuando llego hasta 3 horas antes de Brasil, hacia Chochizo, Roboré, la parte que en el año pasado se quemó allá en Bolivia, ¿no? De igual manera una energía radiante, ¿no? Vuelvo cargado de sueños, de expectativas en el 2017 a Ecuador, queriendo regalar todo, ¿no? Regalar masajes, regalar yoga, regalar danza, buscar personas interesadas en esto, ¿no? Pero lastimosamente nadie quería aprovechar, ni regalado. Entonces me frustré tanto, lloraba tanto, y decía, no, quizá mi camino esté equivocado, ¿no? Y decido nuevamente seguir mi segundo teacher training, mis segundas 200 horas, y luego en el 2017, 2018, en el 2019 hago mis 100 horas más, que son las 500 horas, y termino y ya soy un instructor de Tantra Yoga, Arte y Shamanismo. Eso es lo que logro, ¿no? Conjuntamente con eso hago, y de igual manera aquí, igual digo, chuta, no tengo un espacio, ¿no? Pero tengo la montaña, tengo el Ilaló. Entonces las clases las voy realizando arriba en el Ilaló, ¿no? Con todas las investigaciones que he realizado, ahorita conjuntamente con Dani, que vamos con 6 meses, yo llevo guiando en el Ilaló desde los 15 años, con el proyecto así, vamos como 5 años, y con el nombre de Yoga Ilaló, vamos como 2 años, exactamente, ¿no? Ha pasado cosas maravillosas, ha pasado cosas muy lindas, hemos cambiado a bastantes personas, ¿no? En estos tiempos de pandemia, la gente está buscando que le escuches, la gente está buscando que le des un aliento, ¿no? La gente está buscando el contacto con la naturaleza, y esa fue la oportunidad que en este momento la estamos aprovechando, y más con el Apu y la Lo, que tiene las dos energías, es Taita y Mama, es la dualidad, ¿no? Es uno de los abuelos, abuelas de todas las elevaciones, ¿no? Y porque desde arriba puedes observar a todas, ¿no? Puedes observar al Cayambe, al Cerro Puntas, al Coturco, al Antizana, al Sincholagua, al Pasocho, al Rumiñahui, al Cotopaxi, los altares, y Liniza Norte y Liniza Sur, el corazón, Atacazo, Huevo Pichincha, Ruco Pichincha, y al final, el Cotacachi. Eso les decía yo, ¿no? Si tan solo el Ilaló tuviera 1,000 metros más, tranquilamente nosotros podemos observar hasta el Chimborazo, ¿no? Y entonces el contacto con la naturaleza, más el yoga, es también una medicina, ¿no? Sí. Pues, así es, Katy, así es, Roberto. Tenemos también la grata presencia de Daniela Rogel, instructora de yoga prácticas ancestrales. Daniela, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y bueno, escuchando un poco el relato que les compartía Roberto, después nosotros nos conocimos y como que había algunas ganas de dar a conocer sobre la importancia de la APU y la LO. Entonces también yo nací acá y me sorprendía que muchas veces uno no aprecia lo que tienes. Entonces no apreciamos algo cuando no lo conocemos. Entonces ahí nace Yogi Lalo con esa propuesta, ahora con un enfoque un poco más holístico, más comunitario también. Entonces ahí es donde también entramos, digamos, a recordar todos esos saberes milenarios, porque el yoga no es simplemente una enseñanza de la India o del occidente, sino más bien, una vez que uno estudia esto, te das cuenta que es parte de toda una enseñanza general. Eso también es una sabiduría milenaria, al igual que la nuestra. Y cuando llegas a conectarte, te das cuenta que tanto en el norte, en el sur, en el occidente y en toda parte del mundo, están los elementos ahí. Entonces uno cuando siente los elementos del agua, el fuego, la tierra, y todos llegas a apreciar y a darte cuenta que el yoga no es solamente hacer una postura, es una conexión con todo y con el universo. Entonces ahí es lo que Yogi Lalo pretende, es dar experiencias a todas las personas que llegan a conocer este espacio. Entonces nosotros contamos con diferentes rutas que tienen, cada ruta tiene una historia, tiene un nombre específico. Por ejemplo, aquí en el Lilaló contamos con un árbol milenario que es la Mamahuila. Nosotros cuando hacemos la caminata, el sendero, dentro de la caminata damos a conocer la importancia de esto. Porque una vez que tú llegas a conocer, recién ahí te apropias de algo y respetas. Entonces, cuando ya respetas, te das cuenta que no vas a permitir que alguien venga a ensuciar tu espacio. Entonces ahí ya llega una conciencia, llega una percepción de algo, o sea, ya es algo nuestro, ¿no? Y lo que hacemos es, al ingresar a un espacio, siempre se pide permiso, porque nosotros no podemos ingresar así como a una casa, abriendo las puertas, y te van a decir, ¿y este extraño qué hace aquí? Entonces siempre hay que uno presentarse, y eso es lo que hacemos mucho más con el APU y la LO, que es el que nos contiene, la madre naturaleza es la que nos sostiene. Entonces nosotros les explicamos a todas las personas que vienen y hacen la caminata con nosotros, a que primero hagan su permiso, se den a conocer, y que lo hagan como con la ideología que ellos tengan, pero que sientan esto. Y de ahí vamos contando la historia, las tradiciones de los alrededores del volcán mismo, y también cuando ya estamos cerca de muchos de los senderos que tienen una energía muy grande, ingresamos incluso hasta sin zapatos en una caminata de unos 40 minutos. Y después hacemos igual un agradecimiento a la tierra en la que nos conectamos con los cuatro elementos y también se hace una ofrenda con todo con la pamba mesa que luego se hace un compartir con toda la gente que llega. Entonces no es simplemente el subir a un espacio sin observar, digamos, sin sentir. Es todo un complemento y eso es parte del yoga también. Arriba hacemos las posturas que en realidad es el hatha. Hatha representa las posturas en sí. Pero el yoga es todo eso. El yoga es el conectarme con el espacio. El yoga es alimentarme mejor. El yoga es conectarme también con el ser que está a mi lado. El compartir, el hermandarnos con todos. Entonces no es solamente el hacer una gimnasia, entonces es toda una conexión. Y eso es lo que últimamente hemos estado haciendo y llegas a tener unas experiencias muy lindas porque a pesar de que nosotros hemos subido a los diferentes senderos, nunca va a ser lo mismo, siempre va a ser una energía distinta. Entonces a veces cuando te llueve, la leyenda aquí es que recibes más bendiciones aún. Entonces, aquí, cuando todas las comunas se reúnen en agosto y hacen una petición a la Madre Tierra, a la Mama Huila, que es la custodia del agua. Entonces ellos hacen una ceremonia muy grande y en época de agosto estamos en la sequía. Entonces están pidiendo justamente las lluvias y es increíble. Terminan la ceremonia, el baile, el encuentro y todo eso y la lluvia es automática. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta de toda la energía que existe, de todas las bendiciones que están ahí y que sin embargo muchas veces no las vemos, no apreciamos, dejamos de lado. Y ahora por tiempos de pandemia es como que nos ha llevado mucho más acercarnos a estos espacios. A conectarnos realmente, a conectarnos con nuestra razón primigenia, con la madre naturaleza. Y a propósito de Pamba Mesa, pues en la siguiente media hora estará Mónica Alexandra Cola con un emprendimiento de elaboración de alimentos. Estamos, mi querida compañera Katy, estamos ya casi en la mitad de nuestro programa. Queremos ponerles a su consideración algo de Vientos Andinos, Ecuador, algo que dice Los Corazas, un yumbo tradicional ecuatoriano. Esto es importante entenderlo, dice, bueno, que los corazas, este yumbo, este es un ritmo y danza de origen prehispánico, y su significado es un danzante disfrazado que baila en las fiestas, ¿no? Entonces, el referente principal, o bueno, uno de los principales referentes al inicio de esto, de entender esta danza y este yumbo tradicional, está en la Amazonía ecuatoriana, una entonación originaria que se lo hace con un pito y un tamborcillo. Este género fue consolidado casi ya en la segunda mitad del siglo XX. Estamos hablando entre 1950 y 1960, en que el yumbo tradicional, como lo conocemos ahora, fue realmente ya consolidado. Quiero poner en su consideración, antes de salir a promocionales y publicitarios, estamos con la grata presencia acá de Daniela Rogel y también de Roberto Tusa de Yoga y Lalo y también con Mónica Alexandra Cola con su emprendimiento de elaboración de alimentos. Nuestros invitados, gracias a la colaboración de la Administración Zonal Tumbaco. Permítanme, vamos a compartir esta propuesta musical, este yumbo tradicional Los Corazas, a cargo de Vientos Andinos. No se olviden que somos Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en 940 AM y www.radiocce.com. Bessie. Vea, mi Bessie, no se me vaya, que los chasquilleponteros ya regresan. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Que nos rodean está en nuestras manos. Cuidándonos y respetando las respectivas restricciones, afrontaremos de mejor manera esta situación. Cultura FM, 100.9 en tu casa. Para que no te agarre ese virus, para que no te agarre, para que no te agarre ese COVID, para que no te agarre. En Radio CCE terminan los profesionales y publicitarios. ¿Juegas? ¡Bessie! ¡Se puede! ¡Los chasquirreporteros ya regresaron! ¡Me muero! ¡Ya han regresado! ¡Los chasquiando! Bueno, regresamos, los Chasqui reporteros regresan a esta conversación, a esta tertulia, y no sin antes compartirles que la Casa Cultural A Contraluz tiene clases de dibujo y técnicas de pintura con el 10% de descuento durante el primer mes. Nicolás Vázquez y Nicolás Arteta en el sector de la Rumiñahui, está esta Casa Cultural A Contraluz, y nos ofrece y pone en su consideración clases de dibujo y técnicas de pintura con el 10% de descuento durante el primer mes. Contactos al WhatsApp en el 099-831-4263, el 099-831-4263 y además en el 099-573-6505, 099-573-6505, @casa_acontraluz, dalia.ngra. No se olvide, están ubicados en el sector de la Rumiñahui, en la Nicolás Vázquez y Nicolás Arteta, Casa Cultural A Contraluz, y nos tiene esta propuesta de técnicas de pintura y clases de dibujo. Gracias a todas y todos por estar conectándose. Por favor, vamos a continuar con esta noche de emprendimientos, gracias a la Administración Zonal Tumbaco, gracias a David Lascano, y también no se olviden que estamos en este preciso instante transmitiendo por Facebook Live por Redcom Comunicadores. No se olviden, somos 940 AM y www.radiocce.com, somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, y este programa se reprisará el día domingo de 4 a 5 de la tarde por esta dirección que les acabo de mencionar. Continuamos y ahora tenemos la grata presencia con un emprendimiento de elaboración de alimentos, y estoy dando la bienvenida a Mónica Alexandra Cola. Mónica Alexandra, buenas noches y bienvenida a este su programa Chasqueando. Bueno, muy buenas noches a todos. El agradecimiento para Chasqueando por la invitación, muchas gracias. De igual manera a Vinicio y de igual manera a la compañerita que es de aquí del sector de Tumbaco. Bienvenida, Mónica. Como sabemos, la gastronomía del Ecuador se caracteriza por su variada forma de preparación de comidas y bebidas. Y también, como sabemos, tenemos cuatro regiones en nuestro país: la región costa, sierra, oriental e insular. Pero esta noche nos centraremos en lo que es la comida de la región sierra, y que son básicamente platos típicos que ustedes ofrecen en el rincón tumbaqueño. Pues cuéntenos cómo nace este emprendimiento, o no sé si fue a través de la tradición, o es que su mamá les fue enseñando de a poco el negocio, fue un negocio así como heredado. Entonces, cuéntanos un poquito para quienes nos están siguiendo y escuchando a través de Redcom Comunicadores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les voy a comentar de cómo inició esta tradición, de como quien dice, fui heredando poco a poco, ¿no? Pero bueno, desde niña me gustó la cocina. Teníamos nuestro negocio en lo que es en el mercado, tanto de Pifo y en Yeruquí vendíamos comida tradicional. Les comentaré que yo me crié en el mercado, pero fui heredando poco a poco el sazón, fui acomodándome. Mi abuelita me decía, a ver, hacemos de esta forma, empecemos de esa otra forma. Mi mamá también, pero por ende tengo raíces. Soy de Machachi, ahí la comida tradicional es más. Entonces ahí fue que donde fue mi enfoque duro. Tuve mis 15 años, tuve mi puesto antes, que no hacía falta tener 18 años para tener un puesto en el mercado. Lo obtuve a los 15 años y empecé a trabajar ahí en el mercado. Desde luego fui poco a poco desenvolviéndome sola. Bueno, en esa parte fue el proceso de mis hijos, fue más el emprendimiento, más, o sea, como quien le dice, echarle un poquito más de ganas por nuestros hijos. Las tradiciones vino tanto de Machachi como aquí de Tumbaco. Mi mami siempre vendió en el mercado. Ella fue la que me fue heredando poco a poco las cosas y quedé yo totalmente ya con el negocio. Y desde luego aquí en la pandemia yo empecé a vender la comida a domicilio, lo que es tradicional, el caldo de pata, el yaguarlocro, el caldo de gallina criolla, el encebollado, el morocho con empanada, el mote con el chicharrón y otras cositas más adicionales. Entonces, como la gente fue conociendo nuestro sazón, como que nos fue pidiéndonos poco a poco. Y la verdad era todas las semanas me llamaban, Bessy, ¿qué va a hacer esta semana? Decía, bueno, tal cosa voy a hacer. Ya, por favor, me envía a tal lugar. Y fue así. Bueno, fue más sectorizado, ¿no? Yo soy de aquí de Tumbaco, del barrio Rumihuaico. Y la gente nos conoce por el sazón. Y bueno, y agradezco, ¿no?, totalmente a la clientela que también tuvimos en la pandemia. Y ¿cuáles son los platos más apetecidos, los que más la gente los consume? Porque claro, como tú nos decías, hay una variedad de platos, pero siempre hay la tendencia hacia algún plato favorito por parte de la clientela. El yaguarlocro y el caldo de pata. El yaguarlocro por en sí, por lo que tiene, o sea, es trabajoso, ¿no? Aparte de lo que se tiene que primero consumir, tradicionalmente ir a buscar el menudo de borrego, porque si no es menudo de borrego, no es yaguarlocro. Otra de las cosas que hay que ir seleccionando los productos para poder tener un buen sazón y una buena presentación en la comida. ¿Ustedes utilizan también productos orgánicos o es alguna cadena que tienen ustedes? ¿Ustedes mismos producen, yo qué sé, en su huerta casera o compran a algún productor de cerca de del barrio donde ustedes están ubicadas? Sí, mi mami cultiva lo que es la cebolla, o sea, prácticamente lo que es para el sazón, los obtenemos de aquí mismo. Las papas tradicionalmente de Machachi. Y el menudo se consigue en el camal, pero de Sangolquí. Claro, tiene que trasladarse hacia algunos sectores. Claro. También poder conseguir todos los insumos y preparar los alimentos que ustedes ofrecen. El negocio es familiar, usted trabaja junto a su esposo, a sus hijos. Cuéntenos un poco y cómo es un día de ustedes, porque claro, me imagino madrugan y es todo una travesía, ¿no?, para llegar a tener el producto para ofrecer la alimentación a las personas que gustan de estos platos ecuatorianos. Bueno, desde luego se empieza, por ejemplo, si vamos nosotros a hacer una venta para el día sábado, se empieza desde el día viernes, primero a comprar los que son los productos que necesitamos, por el menudo, las papas, como va maní, va otras cosas adicionales, entonces se empieza desde el día viernes a dejarlas preparadas, y de ahí se madruga entre eso de, nosotros nos levantábamos a la 1 de la mañana para nosotros irnos a las 5 de la mañana al mercado, ya todo listo, todo preparado solo para ir a vender. Pero aquí, como lo hemos estado haciendo en casa, prácticamente nos levantamos a las 3 de la mañana ya un poquito más de día. Elaboramos, como todo día se deja picado, solo se empieza a sazonar y a elaborar, y todo es hecho en la leña. Sí, realmente la comida hecha a leña tiene otro sabor, y sobre todo la gente sabe, ¿no? La gente que conoce distingue cuando se hace en una cocina a gas. Pues les recordamos que estamos junto a grandes emprendedores de la zona de Tumbaco. Estamos con Mónica Cola, del emprendimiento El Rincón Tumbaqueño, y también con Roberto Tusa y Daniela Rogel, de Yoga y Lalo. Tenemos nada más que 15 minutos. En las siguientes preguntas, tratemos de ser un poco más concisos para poder estar con los tiempos, ¿ya? Vamos ahora con Daniela y Roberto. Quisiera que nos cuenten cuáles son los servicios que ustedes ofrecen, porque no solamente es el yoga. Aparte, tienen ustedes otros servicios que dan a la comunidad. Entonces, cuéntenos para que las personas que algún rato suben al Ilaló puedan juntarse o puedan visitar este hermoso lugar. Nosotros contamos con diferentes senderos, tenemos 7 rutas diferentes. Dentro de estas rutas es el paseo, se les explica sobre las diferentes elevaciones, también las plantas medicinales que tiene el Apu Ilaló, y ahí se hace una conexión con los 4 elementos, se hace la clase de yoga, se hace un compartir también con comida saludable, y esta comida también es parte del sector de los comuneros. Entonces, por ejemplo, hay una mamita que nos vende el mote, otros que hacen pan, que hacen también otro emprendimiento que es las mermeladas, que también son con productos orgánicos. Ese es uno de los servicios con las diferentes rutas. Aparte de eso, también tenemos camping, tenemos servicio de un cumpleaños diferente en las alturas del Ilaló, tenemos también senderos nocturnos, trekking. El sendero nocturno lo estamos haciendo todos los viernes a partir de las 5 de la tarde, y igual vamos por diferentes senderos, y todos los senderos se adaptan según el grupo que llega. Si llegan niños o llegan de la tercera edad, todo eso se adapta a la situación y al nivel también físico de cada persona. Además, también empezamos desde noviembre con yoga en hermandad con la comunidad. Estamos todos los días, lunes, miércoles y viernes, a las 6:30 con la primera clase, luego otra clase de 7:30 a 8:30 en el Parque La Viña, con un aporte simbólico de $2. Entonces eso, estamos ubicados en Tumbaco, en Rumihuayco, en el lote 156 de Navidad y Lalo. Vamos a pedir también a Roberto que haga una cordial invitación a que, bueno, ahora, a pesar de que estamos con algunas restricciones por pandemia, pero hacer deporte, realmente hacer yoga, fortifica nuestro cuerpo y también eleva las defensas. Entonces, que haga una cordial invitación a la ciudadanía en general para que visiten este lindo espacio. A todos los amigos, amigas del Valle de Tumbaco, de Quito y de sus alrededores, ¿no? Que vengan y que nos visiten a Yoga y Lalo. Estamos en redes sociales como Yoga y Lalo en Facebook. En WhatsApp, el número 09-88-27-91-27. O si no, toda la información está en las redes sociales, tanto en mi Facebook personal como Roberto Tusa o Yoga y Lalo. Muchas gracias, Roberto. Vamos ahora con Mónica para que ella también nos diga y nos cuente en qué red social le podemos encontrar, y también que haga la invitación para que puedan la gente consumir estos productos sanos y también saludables que ustedes como emprendimiento lo hacen. Bueno, les hago la cordial invitación al barrio Rumihuayco, al sector Vista Hermosa. Pueden preguntar por la señora Rosa Gómez o por mi nombre. Prácticamente todos les van a dar la dirección, y también les puedo dar mi número telefónico para que cualquier pedido que deseen lo hagan. Atendemos sábados y domingos, y mi número es 099-70-36-57. Muchas gracias, Mónica. Pues todavía nos queda un poquito de tiempo. Roberto, cuéntanos alguna experiencia bonita que hayas tenido en la práctica del yoga, porque aquí vemos no solamente se une la sabiduría oriental, sino también la sabiduría ancestral. Bonito juntar estas dos sabidurías para poder llegar y sobre todo para que la gente tenga conciencia, ¿no? Porque el yoga significa yugo, significa unir el cuerpo, la mente y también el espíritu. Entonces, cuéntanos esta experiencia. Sí, una experiencia de una chica de la Universidad Católica, ¿no? Bueno, vino, conjuntamente igual estábamos con Daniela, ¿no? Caminamos por el primer sendero, al cual le he denominado el corazón del volcán, o Huilajuch. Entonces, esta chica vino así desesperada, así guau, ¿no? Realizamos el permiso correspondiente a la entrada, caminamos, e inclusive llegó un momento que les dije que por favor hicieran silencio, ¿no? Y que caminaran, pero súper despacio, ¿no? Que sientan la paz, que sientan la tranquilidad. Y bueno, hicimos la clase de yoga, una hora, luego 25 minutos de meditación, con el sonido de la madre naturaleza, ¿no? Se fue, y claro, y hubo un domingo que yo estaba un poco como que desesperado, decía, creo que esto no va a funcionar, ¿no? Y un mensaje, me manda un mensaje, ¿no? Y me dice, hola Roberto, dice, ¿cómo estás? Digo, muy bien, ¿no? Y me agradece, ¿no? Mira, me dice, ¿te acuerdas que me llevaste hacia ese lugar? ¿Sabes que desde ese instante que tú me llevaste, estoy equilibrada? Sé que quiero en la universidad, estoy haciendo una carrera, estoy haciendo lo que me gusta, estoy logrando mis metas. Entonces, uno se queda lleno, ¿no? Porque todo lo que tú le estás dando les está ayudando muchísimo. Y esas son las palabras que te llenan, que te dan aliento. Y por ejemplo, a veces no viene nadie, y cuando no viene nadie, con nadie subimos, y arriba nos encontramos con las personas. Y eso, ¿no? Y claro, esa sería una de las anécdotas que te podría contar. Y aprovechando también del espacio, invitarte a ti, Katy, invitarte David, Vinicio, ¿no? Maribel, Mónica, ¿no? Que vengan a vivir esta experiencia. Muchas personas dicen que conocen el Lílalo, pero de la manera que nosotros lo estamos dando a conocer, es mucho más bonita, más fuerte, ¿no? Es una experiencia así inolvidable. Muchas personas lloran, se emocionan, ¿no? Sacan sentimientos. Eso. Claro, son experiencias realmente únicas, ¿no? Las que se vive al estar en contacto con la naturaleza. Y pues, como tú ya lo decías, el yoga no es solamente para personas que quizá están buscando clarificar sus ideas, sino también lo pueden practicar niños, adultos y también personas de tercera edad, porque a veces se cree que no, que ellos deben estar ahí sentados y no moverse. Eso también les va a ayudar a ellos a fortalecer sus extremidades y también a tener una plena conciencia para vivir sobre todo en paz. Mi estimada Katy, bueno, quiero en este momento agradecer a quienes nos han escrito en la transmisión en directo que estamos realizando desde Redcom Comunicadores. No se olviden que este video, esta charla, esta tertulia se va a quedar posteada en Redcom Comunicadores en Facebook, en nuestra red social, y bueno, pues usted lo podrá descargar, compartir y guardarlo en su PC de escritorio o también en su celular. Janet Andaluz nos dice, gracias por la oportunidad que se da para conocer los emprendimientos de la comuna Leopoldo N. Chávez. Felicidades, Roberto, Daniela. Néstor Lascano, saludamos a nuestra gran amiga Katy por el apoyo a las emprendedoras y emprendedores de la zona Tumbaco. Queremos también agradecer a quienes nos han puesto el pulgar arriba, es un me gusta, o nos han puesto un corazón, que es me encanta. Estoy hablando de Moni Luna, Patricia Toaquiza, Janet Andaluz y Néstor Lascano. Gracias también a quienes están conectados en este preciso instante para mirar esta interacción con emprendedores de la zona Tumbaco. Quiero también, por favor, si me permiten, poner en su consideración el taller de estrategias artísticas lúdicas para el aula. Este taller está dirigido a docentes, son 10 horas del taller. Estas 10 horas se realizarán del 8 al 12 de febrero, de 15 a 17 horas. Este taller será 100% en línea por la plataforma Google Meet. ¿Qué van a tener en este taller? Pues van a tener teatro, títeres, máscaras y dinámicas grupales. Este taller es de la organización Rama de Plata. Los contactos, por favor, a Ana Escobar al 099-675-8033. Ana Escobar al 099-675-8033. Taller de estrategias artísticas lúdicas para el aula. Esto dirigido principalmente a docentes, 10 horas de este taller desde el 8 al 12 de febrero de 15 a 17 horas, 100% en línea. Así es, Vinicio. Ana Escobar justamente fue una artista, actriz y titiritera que la entrevistamos la semana pasada, pues me alegra que ella esté con nosotros publicitando también los talleres que Rama de Plata está ofreciendo. Vamos ya en la parte final también, Mónica. Cuéntenos alguna anécdota, alguna experiencia que haya tenido en el mundo este de la gastronomía ecuatoriana y también ya sus palabras finales ya para irnos despidiendo. Bueno, ha habido varias anécdotas, ¿no? Como les comenté, yo empecé desde muy joven a la cocina, entonces a veces había, por ejemplo, que nos íbamos al mercado, ¿no? Y nos olvidábamos lo que era la sangre, la cebolla, llevábamos solo el caldo. O a veces, por ejemplo, llevábamos el caldo de gallina y dejábamos la gallina. Entonces nos tocaba regresarnos, nos tocaba hacer otra vez de venir a la casa hasta regresar y ya se hacía más de día. Entonces varias cosas de esas similares nos ha pasado. Y a veces por el apuro uno se olvida algo y ahí está el errorcito. Porque a veces, por ejemplo, el jaguar locro sin sangre no es jaguar locro. La gallina sí, la gallina no es gallina. No es caldo. Claro. Entonces, esas cositas, o sea, siempre nos ha sucedido. Bueno, una anécdota que tengo en el mercado, que todo mundo me conoce como la señorita Mónica, como siempre lo decía. Entonces, en el mercado, un reportero, no sé, el señor Naranjo, fue a comer donde nosotros y dijo, chuta, dijo, ¿y dónde está la señorita? Le digo, yo soy la señorita. Ah, dice, entonces me olvidé, dice, de presentar. Ya cuando acabó de comer y todo, ya se presentó que era él y que me iba a hacerme, bueno, yo fui, en mis tiempos mozos, fui reina del mercado continuamente. Y me iba a hacer una entrevista a mí. Y qué casualidad que sea yo conmigo. Y dijo, pero es carismática, es dulce. Y bueno, yo tengo a mis hijos. Y mis hijos dicen, Dios mío, que le conozcan a mi mamá. Y ha sido siempre por mi sonrisa, les ha atraído a mi clientela. Eso es bueno, atender con calidad y calidez a los, precisamente a los visitantes, a quienes van y consumen la gastronomía que ustedes con todo el corazón lo preparan. Pues Mónica, vamos despidiéndonos ya. Yo les agradezco a Chasqueando, muchas gracias por la invitación. Espero que no se olviden de todos los emprendedores porque habemos muchos y muchas gracias. Les agradezco mucho por tenernos en cuenta el Valle de Tumbaco, a pesar que hay muchos emprendedores también. Como decía, somos de la comuna Leopoldo N. Chávez, estamos aquí para representar dos personas que veo que somos emprendedoras. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Vamos ahora con Roberto y con Daniela. Sus palabras finales y algún mensaje cortito para quienes nos están siguiendo y escuchando a través de Redcom Comunicadores. Igual muchísimas gracias por la apertura a Chasqueando y hacerles la invitación, contactarse a Yogi Lalo, revisen las redes sociales, todos los miércoles estamos subiendo información de los diferentes senderos, este jueves vamos a hacer el sendero nocturno, entonces están invitados a todas las actividades, lunes, miércoles y viernes a las 6:30 con la primera clase en el Parque La Viña para todos los que quieran conocer un poquito de la práctica sobre el yoga. Muchísimas gracias por la apertura. Bueno, gracias a ti, gracias a todos, ¿no? Y bueno, se viene también el senderismo en el amanecer, Yoga y Lalo. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias a ustedes, chicos, por compartir su tiempo y también ponerle fuerza, vida y corazón a cada emprendimiento, a cada actividad que ustedes hacen. Realmente los emprendedores son quienes dinamizan la economía y además también han sido los que han estado ahí ayudando en tiempos de estrés, especialmente con el yoga y también en cuanto a la alimentación, porque mucha gente quizá por el miedo no salía a comprar, pero siempre ha habido oportunamente estas personas que ofrecen este servicio. Pues que no sea la última ni la primera vez que están ustedes acá, que sepan que este es un programa justamente para promocionar emprendedores y sobre todo dar a conocer los espacios culturales que tenemos a nivel de Quito. Pues yo soy Katy Rojas y estoy muy agradecida de conocer. Realmente yo vivo acá en Tumbaco desde el mes de junio del año pasado, pero no conocía de esto que ustedes están ofreciendo. Muchas gracias y ojalá tengamos la oportunidad de vernos. Así es, mi estimada Katy. Quiero agradecer infinitamente a Yoga y Lalo y al Rincón Tumbaqueño. Muchas gracias por estar acá, por aceptar esta entrevista. Gracias a David Lascano de la Administración Zonal Tumbaco. Estos primeros miércoles, el primer martes de cada mes, tenemos emprendimientos de la ruralidad. Gracias a usted por estar gentilmente acá en esta conversación, en esta tertulia, en esta plática, en donde conocemos más y sabemos muchas cosas más de esta comuna ancestral milenaria como es la Leopoldo N. Chávez. Gracias a todas y todos. Quiero nada más despedirme con una propuesta, algo de Vientos Andinos y Diablo Huma. Yo soy Chasqui Milenario Vinicio Haro y este ha sido un vuelo más mágico, místico y musical. Gracias a la Madre Naturaleza por permitirnos estar cada día con ustedes, corazonando y dando lo mejor de nosotros para en esta ocasión se mire de otra manera los emprendimientos desde la ruralidad. Y pues hagamos nosotros el esfuerzo por visitarlos, por consumir lo nuestro, por enfrentar a toda esta ley de lo fértil, la demanda capitalista y el consumismo con emprendimientos, y qué mejor si son de la ruralidad. Muchas gracias. Permítanme, vamos a escuchar esto que dice Diablo Huma, Vientos Andinos. Llegado al fin de este viaje acústico cultural.